yo me voy pa' la calle a beber ron. Su remix. Porque cada vez que me mueve me da con llamarla a usted, a decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer. Así que a nombre tuyo hoy voy a la botella de romo, bacano, nunca palomo. Y pensando en ella mientras tomo, bajen el Don Perry, que se joda, traigo al Zipandel. Pa' mi mente volverla a ver, escuchando a Wisin y Yandel. Hipnotízame, písame, los pelos se rízame. Y cuando estés solita en tu casa, tan solo avísame. Pa' yo llegarle en el Mercedes 500. Te llevo pa' San Tomás o nos vamos pa' Londres. Soy tu hombre y tú más big booty, mi girl. No andas con el réplica, solo original. Presidente, desde el pasado hasta el presente, vives en mi mente, aunque hubieran un millón de gente. Nadie ha sido como tú, pero nadie es como yo. Esta noche de los dos, por siempre mi reina y yo soy el boss. Seguimos adelante y encima los ritmos impresionantes. Todos estos bobos se quedaron en los tiempos de antes, baby. El príncipe. Ella la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, hoy voy mujer. A beber. Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber. Esta noche no piché y te pendiente al cel. Como a las 3 de la mañana voy a empezar a joder. Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter. Y mala mía que solo te llamo pa' chingarle, que me vuelve loco cuando le meto más sexo a... Me dice que le encanta cuando la penetro. Dale, prende otro bareto, le compro una Jordan retro pa' que me la modele nua, que rico esa nalgota. Las tetas no tan grandotas, bien afeite esa tota. Me da una capotea que cualquiera se enamora y en media hora me quita más plata que mi señora. Hoy se bebe, me voy pa' la calle. Voy a darle la placa hasta que el corazón se guaye. Está pendiente que te tire el guaso. Tú sabes lo que quiero, no pregunte qué pasó. Que me lo hagas como me lo hiciste aquella noche. Quiero que esta nota hoy la cerremos con broche. Haciendo el amor. Yo, this is the remix. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Y te llamaré después para ser de mi amuel. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted. Y te quiero comer, te quiero comer. Ah, bebé. El príncipe. Ya, ya tenía con Nicky, o el Nicky con el Neo. Farruko. Nicky Jam. The Feature Remix. Super J. High Flow. Ya tú sabes. It's a remix. Piper Flores. Piper Flowers. Uh-huh. Anyway.